Siempre que te pregunto, que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, millones esperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás pidiendo tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieres, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, millones esperando, estando, quizás, quizás, quizás. Se pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.